Sí, Elena Reinar, soy secretaria general de la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina, AMAR. Nosotras nacimos en el 94, en ese momento estaban los editos policiales y entonces a nosotras nos llevaban casi 30 días detenidas. En los momentos que no íbamos detenidas era porque teníamos que pagar fuertes sumas de dinero a la policía. Entonces un buen día en el calabozo que teníamos tiempo, imagínate 30 días metida ahí, empezamos a pensar que algo teníamos que hacer y que si no lo hacíamos nosotras, no lo iba a hacer nadie. Y entonces ahí surge la idea de un grupo de mujeres de empezar a hacer algo, ¿no? Y así nace AMAR, para parar el tema de la represión policial que nosotras sufríamos, ¿no? Sí, nace. A los 3 meses de nacer, vinimos a esta grandiosa casa que es la Central de Trabajadores Argentinos y empezamos a entender en el correr del tiempo que nuestros problemas no eran solamente nuestros problemas, que, digamos, había una clase obrera que tenía problemas, una clase excluida, discriminada, que había optado por determinados trabajos, como nosotras, y que nosotras éramos parte de esa clase. Mi nombre es Silvia, yo empecé en la organización en el 2000 por la reivindicación del trabajo sexual nuestro, porque éramos antiguamente condenadas. Entonces, bueno, me parece una lucha positiva, todo lo que hacemos me parece que va avanzando y que se está llegando muy alto. Cambió en mi mentalidad un montón de cosas que antes no las sabía, quizás acá desde que entré, sí, inclusive mi carácter cambió también. En la época que no estaba la organización, o sea, yo salía de mi casa y bueno, de repente volvía como de repente no. Y así fue toda mi vida, criando mis hijos así, siendo detenida. O sea, la policía como antes y ahora y siempre, porque somos putas, por discriminación puramente y aparte para sacar plata, o plata o calabozo. Bueno, una de las líneas de AMAR, así como muy fuerte, es trabajar el tema de la prevención de las enfermedades de transmisión sexual VIH-SIDA, la educación sexual, porque entendemos que para poder llegar a la utopía por la que nosotras nacimos, que decimos que algún día ninguna mujer tenga la necesidad de pararse en una esquina para poder sobrevivir, una de las cosas para poder llegar a esa sociedad es trabajar fuertemente el tema de la educación sexual, porque entendemos que si hay oferta hay demanda, y si hay demanda es porque no hay educación sexual. Yo soy Claudia, empecé en el 2000. Antes de esto no sabía nada de lo que era derecho, pensaba que era una prostituta y que no teníamos derecho, ¿no? Entonces a partir de AMAR me enseñaron mi derecho, entonces dije, esta causa vale. Sandra era una militante de AMAR que venía denunciando todo lo que venimos denunciando hace mucho tiempo, que tiene que ver con la corrupción policial, el tema de la trata de personas en la ciudad de Rosario, la corrupción policial, ¿no? Hizo muchas denuncias y lo que tenía de particular Sandra es una mujer muy mediática y muy conocida. Como a los otros dueños del poder, como la policía y los políticos, no le gustó las denuncias que hacía Sandra, hizo remover toda la plana de la policía de la provincia de Santa Fe, ¿me entendés? Denunció el tráfico de droga y un montón de otras cosas, bueno, y entonces empezó a tener denuncias de muerte. Y lamentablemente nosotras pensábamos al principio que no se iban a atrever a hacer semejante barbaridad por lo pública que era Sandra y porque Sandra no era sola, sino que pertenecía a una organización como es AMAR y a la CTA. Pero sin embargo el enemigo le pegó un tiro en la nuca en el año 2004. Digo, nosotras hemos aprendido en la práctica que el saber es poder. A nosotras cuando antes éramos ignorantes, estábamos solamente paradas en la esquina y creíamos que eso era todo lo que había para nosotras, y no solamente para nosotras. Digo, a los pobres nos hacen creer eso, y fundamentalmente cuando no tenés educación. El otro que sabe te aplasta, ¿me entendés? Te pisa la cabeza. Entonces nosotras hemos aprendido que la educación es fundamental para ser libre de verdad, para poder elegir en un futuro.